sanitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. De la mañana con 31 minutos, saludamos a ustedes y les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción. Buenos días, Diego. Buenos días, Darío. Es un gusto compartir en esta mañana bastante fría aquí en la capital de los ecuatorianos. Vemos que hay bastante nubosidad en el trayecto de lo que es el Valle de los Chillos hasta la capital de los ecuatorianos. También nos acompañó la lluvia, Darío. Sí, efectivamente. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mañana está bastante fría en la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, nosotros desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les enviamos un caluroso abrazo para iniciar este martes 14 de marzo, para mantenernos calientes en esta mañana fría en nuestra ciudad. Hoy es martes 14 de marzo, es nuestro informativo número 51 de este año. Como siempre, queremos agradecer al equipo informativo que está detrás de estos 90 minutos de información. En la dirección general, Magíster Patricio Álvaro Silva. En la reportería, Michelle Játiva. En los controles, Diego Salazar. En la promoción, Natalia Loza. Voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. A esto se suma, Darío, nuestro compañero Adrián Torres. Y bueno, pues... Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 32 minutos, nos acompaña el dúo Las Hermanas Mendoza Suasti para contarles los hechos importantes de este día. Y decíamos mañana fría en Quito, 9 grados centígrados, pero con estas músicas pues alimenta nuestro espíritu y obviamente pues nuestra energía también viene de la mano. Y les contamos que este 14 de marzo de 1924 nace en Quito la cantante, primera voz, Laura Mendoza, del dúo de las hermanas Mendoza Suasti, el dúo del corazón, como se lo conocía. La primera canción que grabaron fue el pasillo Cariñito Santo, la canción del éxito fue el pasillo Sangra Corazón, de Pedro Perico Echeverría, y luego pues vinieron canciones como la que ustedes están escuchando, Palomita Cuculí, El Simiruco, de Conchas y Corales, Responde Corazón, y muchísimas canciones más. Recordemos que Laurita es una apasionada también de la creación y ha compuesto o escrito también varios boleros. Y bueno, luego de estos antecedentes que son parte de la historia musical de nuestro Ecuador, el tiempo avanza y es momento de conocer ya a nuestros invitados. ¿Con quién estaremos hoy, Laurita? Bueno, hoy les vamos a contar a ustedes que tendremos aquí un diálogo, una entrevista realizada a Raúl Pérez Torres y Francisco Ordóñez, director de comunicación y presidente de la Casa de la Cultura, respectivamente. Hablaremos con ellos sobre la adjudicación de la frecuencia FM para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, en un momento más, ya nos acompaña en nuestra sala de redacción el músico Michel Grubé. También estará, hablaremos con él sobre el concierto solo de violín que está próximo a realizarse aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará con nosotros Daniela Fuentes. Con ella conversaremos sobre la película La Mala Noche, que se encuentra ya en proceso de producción. Desde las 8:30 estaremos junto a Andrés Alejandro Ayala y Tatiana Pavón Santos. Con ellos abordaremos el tema sobre la muestra de cine Mushugnina y los conversatorios que se desarrollan del 19 al 21 de marzo. Amigos, amigas, recordemos que hoy es martes 14 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los dígitos terminados en 3 y 4. Esto se mantiene, esta restricción, hasta las 7:30 de la mañana. Inicia desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Ya me estoy olvidando, mira. Desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana hasta las 9:30. Y a partir de las 4 de la tarde hasta las 19:30. Tómame las precauciones, amigo, amiga, para evitarse las sanciones. Sí, también tenemos información práctica útil para usted que nos proporciona la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dice: calzada mojada y neblina en la avenida Simón Bolívar. Por precaución, no se abrirá el contraflujo que va desde la Ruta Viva hasta Guapo. Así que las personas que estén circulando por ese sector en el oriente de nuestra ciudad, les recordamos, el contraflujo que va desde la Ruta Viva hasta Guápulo no se abrirá hoy por la neblina y también porque está la calzada mojada. Así que tome esas precauciones, utilice otras vías alternas para llegar a su lugar de destino. Recuerde, somos Cultura en Acción, transmitimos desde Quito, Ecuador, de lunes a viernes, desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. En Pichincha nos escuchan en los 940 AM, en el país y en el mundo también nos pueden escuchar. ¿Cómo? En las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Adicional a estas portales web también contamos con una aplicación, la aplicación Radio CCE HD. Fácil de descargar, fácil de usar y fácil de escucharnos. Cuando son ya las 7 de la mañana y 37 minutos, es momento de presentarles ya nuestro segmento Mundo Cultura. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. A las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 6:38. Y enseguida vamos a saludar aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Michel Gruben. Él es un violinista alemán que nació en el año 1954 en la localidad de Lille. Michel Gruben también estudió musicología y composición. Ha realizado conciertos en 110 países y en todos los conciertos en la mayoría de las capitales internacionales de música. También recibió premios de honor en todo el mundo. Creó las ediciones para editores de Musbirlán y Dobliger, Viena, y Pro Música Internacional en Estados Unidos, y fue presidente del jurado en el octavo concurso internacional del Festival Mozart en Estados Unidos. En el 2003, Michel Gruben fue elegido en Reino Unido como el músico del año, para en el año de 1999 ser profesor visitante en la Academia Estatal de Música de Minsk. El músico está con nosotros para hablar sobre un recital de violín que se presentará esta semana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, también nos visita alguien. Sí, exactamente. Estamos junto a Moisés Arcos de la Escuela Nina Pacha, parte de la organización que está llevando adelante este concierto. Buenos días, Moisés. Buenos días, Michelle. Bienvenidos a Cultura en Acción. Buenos días con todos. Y con todos los que nos vemos también, que no están aquí, pero que nos escuchan, un cálido saludo a pesar del frío. ¿Cuál ha sido el papel que cumple la Escuela Nina Pacha en este recital de violín que nos va a presentar el maestro Michel? Bueno, es una cosa muy bonita que ha sucedido. El señor Michael Group, su padre tiene relación con un maestro de la primera Waldorf del mundo, ¿sí? Y cuando él ha venido a Ecuador, busca escuelas Waldorf y encuentra la Escuela Nina Pacha. Y dice, yo quiero conocer esa escuela, yo voy a ir. Entonces ha venido a la escuela, ¿sí? Ha hecho un pequeño concierto para los niños son fascinados. Él dice, no he visto niños que sean encantados de escuchar música clásica, y dice, yo quiero dar un concierto, donar un concierto para la escuela. Y entonces hemos hablado acá con la Casa de la Cultura para... Y así nació este recital. Así nace el recital. Quisiera que también, para nuestros amigos oyentes que no están habituados con el término de la Escuela Waldorf, que nos cuente qué es la Escuela Waldorf y cuáles son las características que en las que se enmarca la Escuela Nina Pacha. A ver, las escuelas Waldorf cada vez crecen más en el mundo. Es una pedagogía que ha sido reconocida por la UNESCO como forma válida de educar en el mundo. Y la Escuela Nina Pacha es la primera escuela que está implementando esta pedagogía en Ecuador. Y el propósito de esta pedagogía, sobre todo, es cuidar del sano crecimiento del ser humano en todos sus aspectos. Entonces, ese es el mayor empeño, y para ello combina el conocimiento académico que debe haber en todo centro escolar, pero también combina la parte del desarrollo artístico, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que emplea? Como metodología no, es pedagogía Waldorf. Dentro de esto hay un método, ¿sí?, para trabajar. Y bueno, ahí hay varios principios o direcciones que llamo yo. Uno de los principios es que todo aprendizaje tiene que tener concreciones artísticas. Entonces, todo tiene que derivar en versos, en canciones, en pintura, e incluso los conceptos son adornados y puestos con colores y cosas así. Entonces, estas dos acciones que se hacen en la escuela, la una, la del desarrollo académico, y la otra, nosotros llamamos áreas complementarias. En el desarrollo académico es cultivar toda esta parte del conocimiento, el entendimiento, la comprensión de conceptos desde la ciencia. Pero en áreas complementarias ya es hacer cosas con las manos. Por eso es complemento. Y lo que se busca con estas dos actividades es lograr seres humanos equilibrados. Entonces, dentro de las áreas complementarias está la música, está la pintura, está el modelado, está trabajo en huerto, está tejido, está costura, está telar. Entonces, como experiencias para la vida, más bien. Bueno, ahora sí nos vamos con la... hablar con nuestro invitado Michael Grube, que nos acompaña desde Alemania. Quisiera que nos dé a conocer ese acercamiento con el país a través de esta escuela, Nina Pacha. Sí, me importa mucho, como mi papá ha sido alumno y amigo del fundador de todo este movimiento. Como ya dijo el amigo Moisés, y somos fascinados de eso por muchos aspectos. En primer lugar, naturalmente, por el artístico pedagógico. Yo soy también profesor de violín y de música de cámara. Yo trabajaba muchos años por las orquestas juveniles de Venezuela, por el Ministerio de Cultura de Venezuela, por el maravilloso maestro, doctor José Antonio Abreu, y este, lo que se llama el sistema. Y soy profesor también del Concerto de Múnich. Pero yo me olvidaba mucho de la enseñanza porque tengo tanto trabajo de con mis conciertos. Uh-huh. Y de tocarles bien, por favor. Entonces tuve un sentimiento de extrañar algo, y el señor Moisés y su magnífico todo sistema escolar que tiene, que está hecho con enormes esfuerzos, con enorme cariño, eso me regaló mucho. Además, yo estaba fin de semana por la Fundación Internacional Salem Ecuador en Mindo, que es un proyecto social muy, muy bueno, con niños discapacitados, con niños tal, sin fondos. Y también me impresionó porque son profesores de todo el mundo, y algunos de los profesores ni siquiera tienen universidad, pero tienen lo que se llama la Universidad del Corazón. Uh-huh. Y eso les funciona muy, muy bien. Maestro, ¿qué es lo que le aporta a un niño o a un joven que está en formación en el momento en el cual recibe conocimientos académicos, pero a la par están esos conocimientos artísticos? ¿Qué es lo que le aporta? Sí, yo conozco gentes que sobrevivieron campos de concentración. Uh-huh. Muchos porque eran religiosos, pero también muchos porque eran artistas. Y uno tocó por el otro iba a caer en la más comprensible, pero más terrible depresión, y el otro dijo, no, pero yo he compuesto una melodía para ti. Y esta melodía le levantó su ánimo y pudiera. Es decir, la música, las artes pueden ser una terapia de vida. Sí, señor, absolutamente. Uh-huh. Es que dice Portista, dice, usted sabe eso, tal vez es mal gusto que lo menciono, pero me gusta que la vaca da más leche si escucha la música de Mozart. Uh-huh. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos hoy en nuestra cabina, está acompañándonos el maestro alemán violinista Michael Grube, y también estamos junto a Moisés Arcos de la Escuela Nina Pacha. Hablamos sobre un recital que va a tener lugar esta semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera precisa en la Sala Benjamín Carrión. Tendremos la próxima semana. ¿Nos recuerdas, Moisés, en qué fecha es exactamente? Ya. El recital solo de violín será el próximo jueves 23. Jueves 23 a las 6:30 en el aula Benjamín Carrión. ¿Esto, el ingreso al público es libre? El señor nos ha dicho que podríamos reponerle unas cuerdas y esto, entonces estamos cobrando $5. $5, perfecto. Sí. Y yo quisiera hacer la invitación al maestro, ¿qué tal si nos entona el violín? Acá nos ha venido acompañando con un instrumento, y ¿qué tal si nos hace un adelanto de lo que será este concierto, este solo de violín del próximo 23 de marzo? Sí, cierto. Uh-huh. Yo voy a tocar una melodía que se llama Serenata Habanera, del gran compositor ya muerto de Australia, Eric Ross. Yo conocí al compositor personalmente y compuso esta pieza porque yo le di melodías ecuatorianas. El fundamento es la música ecuatoriana, pero es música como clásicos de Australia. Vamos a ver, ¿qué nos presenta? Eric Ross, Habanera Serenata, de Sydney, Australia. Thank you. Perfecto, ahí teníamos este tema que se llamaba Habanera Serenata. No sé, Laura, el maestro nos mencionaba hace un momento que este tema fue propuesto a un músico con algunas bases de ritmos ecuatorianos. ¿Pudiste encontrar algo ecuatoriano ahí, algún ritmo, algún género nacional? La verdad que no, yo todavía no puedo distinguir dentro de lo que es el violín, pero no sé si es que hay algún ritmo ecuatoriano que lo podamos definir con la ayuda de usted. ¿Cuál sí. sería? Yo entiendo porque soy muy amigo del gran músico ecuatoriano Terry Pazmiño, que ha estudiado con Antonio Lauro en Venezuela. Nos hemos conocido en Venezuela. Yo entiendo música venezolana y este tiene naturalmente también algunos trocitos o aspectos de música venezolana, esta pieza. El compositor nació en Viena y con 4 años de edad salió de Austria por los nazis para que no le matan. Tuvo una vida muy difícil y yo le encontraba en Alemania en un ascensor de mi conservatorio. Y dice que quiere hablar con Peter Korn. Y yo digo, disculpe, eso no es Peter Korn, es el distinguido señor rector, profesor Peter Jonah Korn. Y él se está riéndose y dice, bueno, pero yo vengo de un otro país, en mi país decimos siempre los nombres, yo soy de Australia. Y ahí hemos hecho amistad y yo le tocaba las melodías ecuatorianas como los pasillos así. Esto se llama el arpa que no cesa. O yo le tocaba como yo a una estrella canciones. Y él de repente dijo, eso es para mí, eso me vale, yo voy a hacer algo. Un sin poco, conocerle cuando compuso, disculpe. Un poco para ubicarles también a nuestros amigos, amigas oyentes, cuando escuchábamos acá a Michael Grube decir que escuchar en el caso de los animales como la vaca, escuchar este tipo de música hace que dé más leche. Y tiene un poco de relación con las costumbres, con las tradiciones venezolanas, ya que allá existe música que la cantan, que la hacen precisamente para los llaneros, para sí. el ganado, para sí. los caballos, para toda la naturaleza. Siempre hay esa tendencia por parte de los músicos a hacer este tipo de trabajo musical. Y de hecho, pues Terry Pazmiño, uno de los maestros ecuatorianos, pues también hace este tipo de música. Sí, gracias, exactamente. Amigos oyentes, del tiempo en realidad nos ha quedado bastante corto y quiero recordarles de este concierto denominado Solo para Violín del maestro Michael Grube, que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 23 de marzo. El horario será a las 20 horas. 18:30. 18 horas 30, perfecto. Entonces el público, la invitación está hecha para que se dé cita a este espacio y pueda conocer la música de este maestro que nos acompaña luego de varias décadas por el mundo y también señalado como un embajador de la música ecuatoriana. Quiero agradecer a Moisés Arcos de la Escuela Nina Pacha y el maestro Michael Grube. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Cultura en Acción. Gracias y éxitos. Muchísimas gracias también. Buen día a todos. Muchas gracias. Cuando son las 7:56, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos

especialmente para la ciudadanía, especialmente para que todo el mundo sepa lo que la Casa de la Cultura hace, y además para poder multiplicar, como hemos dicho siempre, el pensamiento de la patria en todos sus órdenes, en el teatro, en el cine, en la danza, en la poesía, en el cuento, en la novelística, y creo que esto sí nos va a permitir tener un mayor alcance. Estamos muy contentos y el día miércoles vamos a festejar con una sesión solemne. ¿Recibirán ya? ¿Se les entregará el documento? Sí, el miércoles nos entregarán el documento. Llevamos la camerata de la Casa de la Cultura, vamos a escuchar música clásica, vamos a escuchar música nacional, y creo que esto nos aúna un poco más, que estamos juntos trabajando por un Ecuador que queremos producir con la cultura. Creemos que la cultura es el eje transversal de toda programación, sea política, sea económica, sea de trabajo, pero la cultura como ese eje transversal que nos dará más buenos, más comprensivos. ¿La programación será exclusivamente cultural? Sí, exclusivamente cultural. Creo que va a ser la única radio en el Ecuador desde hace mucho, mucho tiempo en que se especialice en la cultura nacional, en la cultura internacional, en la cultura de nuestra América. También nos encontramos con el licenciado Francisco Ordóñez, él es director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco, un logro ya con la entrega de la adjudicación de la frecuencia FM después de una lucha de 5 años que se vio interrumpida y que posteriormente a su retorno, que fue en el mes de noviembre, pues nuevamente se planteó este sueño de conseguir la radio FM. Bueno, sí, así es. Este es un viejo sueño de la Casa de la Cultura y creo que con este paso que ha dado Alcatel ahora, ya entregándonos el título habilitante de la frecuencia en FM para la radio de la Casa de la Cultura, la Radio Cultura FM 100.9, yo creo que merece que nos sintamos muy contentos todos. Primero porque dentro de un esquema de difusión cultural, ¿quién mejor que la Casa de la Cultura tenga los elementos fundamentales para hacer una buena difusión? En ese sentido, pues, el Arcotel ahora ha entregado el título habilitante de la frecuencia y nosotros continuaremos un trabajo radiofónico que ya fue empezado desde hace años, me parece que en 1949, por la radio AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una radio que es para construir cultura, para construir una ciudadanía cultural que tenga mucho que decir en el país. Entonces, pues, esta radio ahora se pone al servicio, esperamos ponerla al aire lo antes posible, estoy hablando de 3 semanas, 1 mes, ojalá no me equivoque en eso, pero estamos trabajando para que eso pueda ocurrir y así a concretar este viejo sueño que hemos tenido el sector cultural del país, para que la radio de la Casa de la Cultura pueda emitir su señal en FM. Tengo entendido que hay esa proyección de hacer que esto funcione lo antes posible. Así es. Nosotros hemos hecho todo un plan, tenemos todo un trabajo ya realizado, las parrillas de programación están muy avanzadas, hemos hecho algunos acuerdos con productores, tenemos los propios productores de la Casa de la Cultura que se incorporarán a la radio y entonces de la manera más rápida vamos a ponerla al aire. Hay una experiencia acumulada ya en la Casa de la Cultura y esa experiencia va a ser aprovechada y naturalmente vamos a lanzar este cañonazo cultural que es la Radio Cultura FM. ¿El estrictamente cultural será la programación? Sí, la radio tiene que ser, esta radio de la Casa de la Cultura, tiene que ser un espacio de debate, un espacio de discusión, un espacio de información, básicamente sobre lo que pasa con la cultura. Y también de transferencia cultural. Es una gran oportunidad que tenemos para transferir contenidos culturales a la sociedad, volver a mirar nuestros orígenes, volver a mirar el cómo debemos ser, nuestra identidad, por dónde tenemos que caminar a partir de esa identidad. Y entonces la radio va a ayudarnos muchísimo en eso. Y yo creo que esa ayuda pues va a ir construyendo una mentalidad también diferente en los ecuatorianos. Cultura FM, ¿qué pasará con el personal de la AM? ¿Habrá programación de esta radio que pasará a ser parte del FM? Sí, sin duda, eso va a ocurrir. El personal, una parte de los programas, incluso que se pasan ahora en la AM, pasarán a la FM, con nuevos formatos, probablemente con otras características. Parte del personal va a estar dedicado, es decir, para nosotros la operación radiofónica es una sola para la Casa de la Cultura. Entonces, el personal que existe y todos los productores que se incorporen tendrán que trabajar para las dos emisiones. La ley exige que sean dos programaciones distintas y nosotros cumplimos con la ley. Nuestra base es cumplir con la ley. Por eso hemos podido conseguir la frecuencia ahora, porque hemos cumplido con todos los mandatos de la ley, sin que haya un resquicio para que se diga que no hemos cumplido la ley. La ley está cumplida, el título habilitante de la radio ya nos ha sido entregado, y entonces ahora sí, con tranquilidad y con agrado, podemos actuar haciendo radio, buena calidad de radio, haciendo cultura, buena calidad de cultura, con gran estética para un público maravilloso como es el público ecuatoriano. ¿Dónde funcionará la Radio Cultura FM 100.9? Bueno, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Naturalmente, esto ya es un patrimonio de la Casa de la Cultura, la frecuencia en AM y ahora la frecuencia en FM. Vamos a tener un espacio, en principio, en la misma locación de la radio en AM. En el futuro tenemos planes de crecer, de constituirnos en un gran centro de producción audiovisual para atender las necesidades de nuestros públicos. Y de los medios de comunicación del país vamos a prestar servicios a otros medios. El plan es ese. Queremos que la programación, los contenidos culturales, interculturales, puedan generarse en la Casa de la Cultura para que sean distribuidos a otros medios y estos medios también puedan cumplir con la ley como se establece, ¿no es cierto? Hay que tener un 5% de programación intercultural. Nosotros les vamos a ayudar a los medios a tener ese 5%. Vamos también a tener un 10% de producción independiente. Para eso vamos a formar este gran centro de producción audiovisual, para invitar a productores independientes que tengan las posibilidades, que encuentren en la Casa de la Cultura las posibilidades para hacer esa producción cultural que la ley demanda que tengan todos los medios. ¿Qué va a pasar en el caso de la frecuencia tanto AM y FM, Francisco, cuando la Casa de la Cultura está atravesando un proceso? ¿Se quedará en la sede, se quedará en el núcleo de Pichincha? Bueno, eso es algo que está tratando de dirimirse ahorita. La ley es clara, dice la ley que algunas instancias de la Casa de la Cultura, de la matriz nacional, de la sede nacional, se deberán quedar en la sede nacional y otras deberán ir al núcleo de Pichincha. Nosotros nos acogeremos a las regulaciones que se hagan en este sentido. Hay que hacer un modelo de gestión, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura tiene que aprobarlo, y entonces una vez que esto se dé, como la ley lo manda, nosotros pues tendremos que ir a Pichincha o ir a la Nacional, no importa. Lo que importa es que el público del Ecuador va a contar con una radio cultural, una radio pública cultural, que es fundamental, y en la medida en que se nos ha dado la frecuencia ya en FM, vamos a tener más fuerza para poder hacer mejor radio. Finalmente, el mensaje para que la población esté pendiente de esta nueva radio Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mensaje es de alegría de poder construir cultura desde la radio, algo que hace mucha falta. Muchos reclamamos a los medios de comunicación la ausencia del elemento cultural. Aquí nosotros vamos a dar un 100% de contenido cultural en nuestras programaciones. Muchas gracias. Esta ha sido la participación de Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Llegó la hora. profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Ya a las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 y 13 en el territorio continental ecuatoriano. El próximo 27 de marzo en Quito se inicia el rodaje de la cinta La Mala Noche. Conocemos más de esta propuesta cinematográfica con el productor Geminiano Pineda de Cine Caníbal, Bad México, y Daniela Fuentes, productora ejecutiva del film. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente el 27 iniciamos el rodaje de esta coproducción ecuatoriana-mexicana. Uh-huh. Tenemos un gran equipo de trabajo compuesto en su mayoría por talento de Ecuador y traemos unos actores de Colombia y de Bolivia. Uh-huh. Y bueno, iniciamos esto ya. Había revisado información sobre Gabriela Calvache, quien es la directora de esta obra denominada La Mala Noche, que se convierte en la ópera prima ya en un largometraje de esta directora, de esta cineasta, y existe un gran historial sobre esta obra en preproducción, digámosle, en el trabajo de texto, en el guionaje, hay un reconocimiento, hay cierto han ganado algunos programas de fondos concursables, y en fin, ¿cómo fue que llegó esta propuesta allá a México con tu productora Cine Caníbal? Yo vine a dar unas tutorías. ¿A Ecuador? Sí, a Ecuador. ¿Ya? A tres proyectos que resultaron ganadores de un apoyo del Consejo Nacional de Cine. Y uno de esos proyectos es La Mala Noche. Empezamos a platicar con Gabriela y después de ya varios meses concluimos que yo iba a producir la película. Y pues tal cual buscamos la forma de financiarla. Tenemos un apoyo del Consejo Nacional de Cine de Ecuador para realizar esta película y de un fondo mexicano también, de un estímulo fiscal, y del programa Ibermedia, que es un programa internacional que funciona para producciones iberoamericanas. ¿Qué es lo que le da a un trabajo cinematográfico que deba realizarse en coproducción entre varios países? Pues la verdad es que la historia de La Mala Noche es una película que trata sobre la violencia de género, es una película que trata sobre el caso de algunas chicas, que viene a partir de una investigación realizada por Gabriela, que su trabajo previo es prácticamente todo de documental. Ella leyó unos casos de algunas niñas que habían sido abusadas y empezó a desarrollar esta investigación y la historia que ahora se convirtió en La Mala Noche. Tanto Ecuador como México y muchos países de Latinoamérica tienen estadísticas muy elevadas de violencia de género y pues es un tema que compartimos y que valía la pena hacer esta película a modo de coproducción. Uh-huh. Amigos oyentes, también está con nosotros Daniela Fuentes, ella es productora ejecutiva del film. Daniela, ¿por qué esta realidad debe ser contada desde el cine? Bueno, primero muchas gracias por este espacio, porque además nos permite contarles justamente por qué La Mala Noche es una historia sobre mujeres, es una historia sobre la violencia, es una historia sobre el poder, además, detrás de los cuerpos femeninos, y porque el cine es importante para que eso sea visible. Creemos que hay muchas historias que merecen ser contadas, es una historia que necesitamos contar. Nos hemos comprometido ya hace 5 años de este proceso, haciendo la investigación, la preproducción, finalmente vamos a rodar. Y es importante contarla porque es una forma de hacer que las personas dejemos de ver para otro lado y nos fijemos en esos aspectos que son parte de nuestra realidad y que necesitamos parar, que necesitamos comprometernos para cambiar. Las estadísticas del 2016 en nuestro país nos hablan de que de las 10 violaciones, 9 suceden a niñas menores de 14 años. Es decir, de cada 10 cuerpos que han sido violentados sexualmente, 9 son de niñas. Nos hablan de que 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas en nuestro país. Y es hora de que esas cifras comiencen a cambiar. Y la única forma de que van a cambiar es que todas las personas entendamos que tenemos algo que ver respecto a esas cifras. no necesariamente porque somos los perpetradores de la violencia, pero somos cómplices en tanto al silencio, o simplemente somos cómplices porque no nos damos cuenta que eso está sucediendo y somos incapaces de defender y de pararnos y decir basta. La Mala Noche es una película necesaria porque denuncia esto y permite que entendamos que detrás de esas realidades que para nosotros parecen simples o sobre las que tenemos muchos prejuicios quizá, hay unos entramados mucho más complejos, hay unos mundos mucho más complejos de poderes donde ni siquiera hemos visto, que ni siquiera hemos indagado y que son importantes descubrirlos y ponerlos a la luz. Uh-huh, amigos oyentes, entonces todos pendientes para lo que será el estreno en los primeros meses del 2018, se espera ya que esta producción ya la podamos encontrar en la taquilla. Obviamente tendrá presencia en Ecuador y también en México. Pues la intención es principalmente que no solo llegue Ecuador y México, sino uh-huh. que sea una película que tenga una repercusión a nivel mundial, que logremos colocarla en festivales de cine y que tenga los espacios adecuados para su exhibición y comercialización incluso fuera de Ecuador y México. Uh-huh. Geminiano, con la experiencia vasta que tiene México en el arte cinematográfico, películas de este carácter, con un mensaje social, un mensaje que trata de conmover a la sociedad sobre temas bastante sensibles, en México ya sucede. ¿Qué pasa con la sociedad ahí? Nosotros lo que buscamos es no solo hacer una película que funcione para contar esta historia, sino que además es una película muy bien realizada y entretenida, que atraiga varios tipos de público. Eso es por lo que creo que puede funcionar aquí y allá. ¿Qué tipo de género tendrán dentro de esta película? Es una película de suspenso, es un thriller. Y ahora, si es que nosotros presentamos este trabajo, quisiéramos conocer su opinión, Geminiano. ¿Cómo mira usted el desarrollo del cine aquí en Ecuador? Creo que ha tenido varias películas importantes. Feriado, está Sin Muertos No Hay Carnaval, Crónicas. Hay películas que han tenido un ruido muy importante y una representación de Ecuador. Parte de el hacer esta coproducción es también participar un poco y apoyar en la forma que nosotros podamos que el cine se produzca no solo en los países que tienen una industria más establecida, sino apoyar también producciones de talento local. Daniela, ¿cómo se financian? Sabemos que hacer cine no es fácil porque demanda de muchísimos recursos. Sí, hacer cine es una tarea titánica. Como les decía antes, hemos trabajado 5 años en este proyecto, vamos ya al sexto. Y en buena hora el proyecto ha tenido muy buena acogida, sobre todo de los fondos públicos, del Consejo Nacional de Cinematografía. Financió la parte de desarrollo y ahora también la producción y postproducción. Hemos ganado ese premio. Está el fondo de Ibermedia, que es este fondo que está para toda Iberoamérica. Ahí la coproducción con México fue fundamental para ganar ese fondo. Está también el fondo de Ficine, son fondos fiscales de México. Y después instituciones se han sumado de a poquito. En eso hay que hacer un reconocimiento especial a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se sumó con un monto para la película. Con un financiamiento, sí, en efectivo, y también con la posibilidad de producir en la imprenta algunos de las cosas que necesitamos para la película. Así que muchísimas gracias por eso, ha sido un respaldo importante. Diners Club, por ejemplo, Catholic Relief Services, que es una ONG que trabaja con mujeres en movilidad humana. Es decir, se han sumado diferentes partes, pero todavía nos falta completar, todavía estamos cortos de presupuesto, así que también nuestra presencia en los medios es para invitar a la gente a que esté atenta. Nosotros vamos a lanzar una campaña de crowdfunding, de financiamiento colectivo, para que todos podamos sumarnos. Esta es una historia, como decíamos, que necesitamos contar y que creemos que va a ser súper importante para el cine ecuatoriano y para la temática. Así que todos pueden aportar desde sus casas, desde sus computadores, va a haber esta opción y a cambio de eso recibir una recompensa que le llamamos por ese aporte para la película. ¿Cuánta gente va a participar en el rodaje? Somos un crew de 45 personas como fijas, entre la dirección de arte, la dirección de fotografía, los actores y demás. Y después tenemos un crew de extras que son más o menos 200 personas. Es decir, somos un montón de gente. Uh-huh. Yo tenía, volviendo al tema del financiamiento, se nota que tiene una gran presencia las empresas públicas, del sector público. ¿Y cuál rol juega la empresa privada? Bueno, la empresa privada también nos ha apoyado. Ahí hay que reconocer, por ejemplo, a Hidroalto, que apoyó con una buena cantidad de recursos, como les decía, Diners Club, esta ONG CRS, Pacari, por ejemplo. han jugado un rol muy importante en la medida de sus posibilidades también, y sobre todo a través de las oficinas de responsabilidad social de esas empresas. Uh-huh. Yo creo que lo que el cine tiene que comenzar a hacer, y los gestores culturales en general tenemos que comenzar a hacer, es presentar proyectos también a la empresa privada. Estamos súper acostumbrados a que los fondos públicos financien en su totalidad los proyectos, y es hora de golpear las puertas de esa empresa privada, que en este caso ha respondido bien. Seguramente tiene que ver con la temática, que es una temática que nos concierne a todos, pero es que hemos golpeado las puertas, ya ha funcionado, y creo que la empresa privada cada vez tiene que comprometerse más también respecto de la gestión cultural y de poder tener contenidos locales. Geminiano, en el caso de México, ¿cómo responde la empresa privada? Nosotros estamos colaborando sobre todo con alianzas, que son las que tenemos ahora. Tenemos una alianza que realizamos con Epson a través de México, y ahora aquí en Ecuador, que están dando apoyos en especie para la película. La idea es como seguir sumando todo esto, pero las empresas privadas son las que participan de este estímulo fiscal, que es con el que estamos financiando la película. ¿Cómo es el estímulo fiscal? ¿Nos puedes contar un poco la experiencia para que acá tal vez se pueda replicar algo de esto? Tengo entendido que existía acá y dejó de funcionar, pero es un estímulo que funciona. Tú contactas a empresas privadas y una parte de su porcentaje de ISR, de impuestos sobre la renta, en lugar de pagarlo a impuestos a gobierno, se destina para la producción de películas. Esto es por medio de una aplicación, se hace un comité de selección que evalúa las posibilidades del proyecto, tanto creativas como fiscales, sabiendo que son empresas que están en cumplimiento de sus obligaciones, y de la cantidad total de proyectos que aplican se autoriza hasta cierto monto, que tiene que ver, es hasta máximo el 10% del impuesto sobre la renta que hayan pagado el año anterior. Uh-huh. Así es como se ha impulsado mucho la producción en México. Ahora estamos produciendo más de 150 películas al año, y gran parte de esto se financia con este fondo, que son aproximadamente 35 millones de dólares anuales que se dividen en muchísimos proyectos. Uh-huh. Miren ustedes. Ahora, lo que quisiera que nos comenten es dónde se ve el punto de partida, ¿en Ecuador o en México? No, la película toda se va a filmar en Ecuador. En su totalidad vamos a tener 5 semanas en Quito y unos días que vamos a filmar en la playa. Estamos todavía decidiendo cuál playa es la que nos funciona mejor, pero toda la película se filma acá. Los actores, la actriz colombiana se llama Noel Schoenwald, nuestro actor es el protagonista, también es de La Paz, de Bolivia, se llama Cristian Mercado, y Jaime Tamariz es quien hace un personaje también. En cuanto a la música, ¿ya tienen la propuesta tal vez para el para enmarcarla dentro del inicio de la película? Ahora mismo tenemos únicamente elegidas los temas que con los que vamos a filmar la película para la postproducción. Aún estamos buscando cómo hacer el score, la música original de la película. Daniela, entonces a nosotros nos gustaría que haga la invitación para que la gente esté atenta a lo que va a suceder con esta película, La Mala Noche. Tal vez una breve sinopsis o una idea general, lo que se va a poder observar ahí, ¿no? Bueno, La Mala Noche es una historia de dos personas solitarias que se conocen y se envuelven en una relación para darse cuenta después que no es una relación tan fácil, que la vida tiene sus vueltas, sus curvas, y que detrás de esta esta idea de amor, de esta idea de amor romántico, se esconden unas relaciones de poder bien importantes, y sobre todo de violencia y cosificación de los cuerpos femeninos. Así que por ahí vamos. Una invitación muy grande para todos, que sepan que La Mala Noche se está produciendo acá, que es industria ecuatoriana, industria latinoamericana, que estamos haciendo cine de calidad, con contenido, con mucho corazón. Es una película con mucho amor, además. Y que nos apoyen, que estén pendientes de lo que estamos haciendo, y que en el 2018 nos acompañen en cines, que es importante la presencia del público en cines para que las pelis ecuatorianas sigan en salas y podamos seguir haciendo cine y viviendo de esto. Nosotros ya nos anotamos, y muchísimas gracias a usted también, Geminiano Pineda, y también Daniela Fuentes. Muchas gracias, seguramente ya el 2018 listos para irnos a la butaca. Así ahí es. Nos vemos. Con La Mala Noche. Eso. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas.

Continuamos con información. La tecnología y el arte se juntan en una exposición nueva en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Si le interesa conocer de qué se trata, escuche la siguiente nota. En el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil se presentará la exposición Del saber sabio al saber de todos, hitos y procesos en el arte moderno de Ecuador, como parte del Departamento de Museografía Digital que se está implementando en el museo. La exposición se mantendrá hasta junio. Obras de arte ecuatoriano del siglo XX como los de Egas, Kingman, Guayasamín, Galecio, Rendón, Gilbert, Tábara, Maldonado, Villacís y Viteri se presentarán con realidad aumentada. Una aplicación que permite a los usuarios que mediante un dispositivo móvil observen y escuchen videos e imágenes en tres dimensiones. La muestra, además, evidencia el Departamento de Investigación y Catalogación de las obras que forman parte de las exposiciones que permiten al público el acercamiento a los artistas. Ocho de la mañana con 34 minutos, 8:34. El Premio Nacional de Literatura David Ledesma Vázquez ya tiene ganadores. El Concurso Nacional de Literatura David Ledesma Vázquez ya cuenta con sus ganadores. El jurado de este certamen se inclinó como primer lugar a favor de la obra poética Libro Émbrico, de la escritora guayaquileña Andrea Crespo Granda, y reconoció con una mención de excelencia a la obra Born on South, presentada con el seudónimo Antonin Artaud y cuya autoría corresponde a Luis Carlos Musó. Libro Émbrico consolida la carrera literaria de Andrea Crespo, que desde hace contados años viene haciendo eco con nuevas publicaciones y reconocimientos. Sobra decir que el año pasado ganó el premio Aurelio Espinosa Polit. Pero, ¿qué significa un reconocimiento? Escuchemos lo que nos cuenta esta autora. El premio, como todos los premios, representa la posibilidad de que tu trabajo se ponga en un escenario. Es decir, que tu trabajo sea reconocido, leído y esté en circulación. Eso es muy importante para los escritores, en especial los escritores quienes hacen poesía, ¿no? Y es importante porque la poesía es un género, por así llamarlo, que tiene poca circulación. Y en ese marco, la posibilidad de ganar un premio literario lo que hace es abrir tu panorama, de abrir el espectro de circulación de tus contenidos, pero al mismo tiempo crearte redes que permitan conocer tu obra más allá de la distribución de un libro, sino que te permitan estar en contacto con otros escritores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Guayas reconoce con $5,000 a la ganadora por su obra Libro Émbrico. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Ocho de la mañana y 36 minutos en todo el territorio continental de nuestro Ecuador. Somos Cultura en Acción, continuamos con más de información. Del 19 al 21 de marzo se desarrolla la muestra de cine Mushugnina. Conocemos más de esta propuesta junto a nuestros invitados. Está con nosotros Andrés Alejandro Ayala y Tatiana Pavón. Andrés Alejandro Ayala, nacido en Quito en 1982, de ancestros mestizos indígenas, lleva en su sangre una rica herencia cultural que le hizo desde muy joven vincularse con la investigación. Se autodefine como productor indígena quichua, especialista en investigación, publicidad, mercadeo y diseño precolombino. El autor de El diseño precolombino nos refleja por dentro para la revista Cultura y Patrimonio. También está con nosotros Tatiana Pavón. Por su parte, es música y productora general de Tratos Marketing y Publicidad. Actualmente está al frente de Sonido Resonantes y varios cortometrajes de contexto social. Es especialista en comunicaciones y mercadeo. Ha trabajado desde el 2015 en varios fondos y museos de la mano de grandes especialistas como la doctora Estelina Quinatoa y otros personajes de nuestro país. Les damos la cordial bienvenida. Bienvenidos a nuestro informativo Cultura en Acción. Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Qué amables que son. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días a todos. Y efectivamente queremos invitarles a todas y a todos a Mushugnina, la muestra de audiovisuales con tecnología milenaria ecuatoriana. Es una muestra que tiene investigación audiovisual desde 1976 y es con gran placer y con mucha alegría que anunciamos que desde hace más de 40 años el Ecuador ya está buscando su pasado precolombino milenario. Entonces, ¿qué queremos mostrar? La maravillosa ingeniería y esa capacidad inventiva que tenemos nosotros en los Andes septentrionales. Bueno, pues si hablamos de cine y que desde el año de 1976 ya hay esos descubrimientos que el público los debe conocer, ¿cuál es el patrimonio real del Ecuador? Yo creo que su gente, su memoria, sus tradiciones, o sea, realmente estamos hablando de una parte muy importante del pueblo ecuatoriano, de quiénes somos. Es un reflejo de nosotros mismos. Les invito a que este 19, 20 y 21 vengan acá a la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozcamos un poquito de nosotros, que nos veamos reflejados en estas producciones tan geniales, ¿verdad? ¿Cuáles son los avances tecnológicos que se han encontrado? Mira, por ejemplo, en las botellas Silbato tenemos una maravillosa capacidad de abstracción de el manejo de los fluidos, tanto de agua como de aire, si no podrían sonar solitas. Les vamos a invitar a que miren Sonidos Resonantes, que es una maravillosa investigación acerca de todos los instrumentos musicales que nos hemos encontrado en la Fundación Saldumbí de Rosales y también en el Museo Antonio Santiana. Muchas gracias a estas entidades que nos han estado dando las manos. Y también les quiero contar que esto está realizado con el gran apoyo de Mauricio Arias del Archivo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien, gracias Mauri, nos ha dado una mano para conseguir unas maravillosas piezas audiovisuales. Vamos en este caso, Tatiana, a hacer un recorrido con cada uno de estos diálogos, esos conversatorios que ustedes van a tener, porque hay temas interesantes que la población debe conocerlos. Claro que sí, vamos a tener gran variedad de productos audiovisuales de interés para el público, para que se enteren de nuestras raíces, para que no se pierda ese conocimiento. Uno de esos es el calendario lunisolar, en donde nosotros, mediante la animación de los diseños milenarios pertenecientes a la cultura Pasto, explicamos los movimientos básicos de lo que es el sol, la tierra, la luna y los eclipses, de lo que era conocido como los Andes septentrionales. Lunisolar, hablamos de la cultura Pasto, en cada uno del desarrollo de la muestra que ustedes van a presentar, juega un papel importante. ¿Podemos ampliar sobre esto? Bueno, mira, sobre la nación Pasto vamos a tener cuatro títulos. De la gran investigación de la doctora Estelina Quinatoa tenemos representaciones ancestrales del Cosmos Diseños de los Platos Pasto, generado en el 2010. Tenemos también colores del Cosmos Diseños de los Platos Cachi, animación del 2012. Tenemos los instrumentos del calendario lunisolar en la mitad del mundo del 2016. Pero también creo que el plato fuerte de esta muestra es el conversatorio con el cineasta Gustavo Villasamín, que viene a mostrar su ópera prima, digamos así, que es Puntiachil. Y esto será el día lunes 20 de marzo a las 6 de la tarde en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de Puntiachil? Puntiachil es un centro sagrado ceremonial milenario que está quizás en la línea cero, está muy cerca de esta zona muy sagrada, y es un observatorio que tiene miles de años y ha sido estudiado por Gustavo Villasamín y muchos otros investigadores acerca de cómo se medían los tiempos en estos territorios desde hace miles de años. Ustedes manifiestan dentro de esta investigación que el hecho de que estas culturas hayan tenido un acercamiento a la mitad del mundo era por algo especial. ¿Cuál era la razón? nosotros vivimos en el laboratorio más complejo y completo del planeta. Recuerda que tú tienes el único nevado en la zona 00. Estás muy cerca de todo. Estamos a un par de horas de las maravillosas playas de Manabí, a un par de horas de las nieves perpetuas, a un par de horas de la Amazonía, con unas cejas de montaña interesantes que hace que explote la flora y la fauna. Entonces, si es que tomamos en cuenta que Da Vinci decía que la naturaleza es la mejor maestra para contarnos acerca de la tecnología y es la mejor fuente de sabiduría humana, entonces nosotros aquí en el Ecuador tuvimos y tenemos por suerte la mejor experiencia para poder aprender de la mejor maestra, la naturaleza. Entonces la mitad del mundo es una zona especial. Cuando los hombres llegaron acá y se dieron cuenta de que el sol te avisaba en qué parte del calendario agrícola te encontrabas, que la luna te avisaba cómo eran los ciclos para la reproducción, para la zona agrícola, y que en las noches es la Vía Láctea o este Muyún el que te iba contando en qué parte estás. Entonces tú estabas en una zona sagrada que yo comparo, si me permite, con Jerusalén. Entonces era un punto de encuentro de muchas culturas, de muchas visiones, de mucha tecnología. Entonces comienzas a crear sabiduría con la capacidad de darnos esto que queremos mostrarles en esta muestra de cine, precisamente. ¿Podemos de pronto hablar sobre algo que ustedes desarrollan, como es este documento que lo presentarán, que tiene relación con lo lunisolar? El calendario lunisolar es una propuesta para poder medir el tiempo. Es una propuesta de cómo se medía el tiempo en los Andes septentrionales desde hace más o menos unos 5.000 años. Mira, es impresionante, pero creo que todos los que vivimos en Quito y nos educamos en Quito, tuvimos que pasar más o menos 12 años parados en una formación. Entonces, mientras asistías al colegio, a la escuela, te ibas viendo a las 7 de la mañana, más o menos, creo que la mayoría, o a la 1 de la tarde, los que estuvieron en la tarde, pero iban viendo cómo se iba moviendo el sol. Entonces, que salía por un lado de su colegio y que se atravesía por el otro. Y mira, si es que alguien como un adolescente o un niño puede entender que a través del tiempo en el año vas viendo cómo se va moviendo, por dónde sale el sol, por dónde se oculta, entonces estos seres, con su sabiduría y con la temporalidad de no tener deudas, de no tener horarios, de no tener problemas, porque recuerda que a pesar de que puedes decir que estaban desnudos por último, pero tenían todo, porque extendías la mano y la Pachamama te daba de comer. Si te enfermabas, la Pachamama te cura. Si tienes frío, extiendes la mano y la Pachamama te cubre. O sea, realmente era un sistema de pensamiento totalmente distinto a este consumista que nosotros tenemos, de tan esclavista, por así decirlo. Tatiana, ¿y la ubicación geográfica también favorece para la motivación y la inspiración musical? Claro que sí, ya que nosotros nos ubicamos, como dijo Andrés, nosotros nos ubicamos justo en el punto cero, lo que nos permite, tenemos en sí el privilegio de poder contar con, puedo decir, bueno, en la zona cero tenemos la posibilidad de contar con la capacidad de poder medir exactamente con el sol, con la naturaleza y a través de las compoteras que nuestros ancestros nos han dejado. Entonces, gracias a eso, hemos podido enriquecemos la música. Y otra cosa que vamos a poder ver es el documental de denuncia. Vamos a tener dos piezas que hablan sobre la Tolita y nos muestran cómo se ha minado y cómo se ha utilizado el patrimonio para poder de una manera sostener a una familia en situaciones precarias, pero ha sido una forma de vida para la población de la Tolita este saqueo o este expolio de un patrimonio. Y como la cultura Tolita se enlaza con la cultura Tumaco, entonces la cultura Tolita Tumaco, entonces se habla de cómo los mercaderes venían y se llevaban este patrimonio desde la Tolita para venderlo en Colombia como que fuera patrimonio Tumaco. Entonces se llevaban quintales de oro y mucho de nuestro patrimonio. Entonces es necesario que la gente vea, que la gente entienda. ¿Dentro de esto entran los huaqueros? Por supuesto, es una variante, digámoslo así, los playeros, porque son los quienes van a acabar en las zonas de estas freáticas, en las zonas de la costa, y mientras vas haciendo el hueco se va llenando de agua. por la característica de la zona. Entonces vas utilizando como la técnica de lavar oro en el río, ¿no? Entonces vas esperando ahí hasta que aparezcan estas partículas de tesoros precolombinos. También quisiera contarles que vamos a tener la presencia de, cuando fuimos, ahora hablemos de nosotros, que nos muestra una visión muy interesante acerca de la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano de 1976, de qué es lo que pensaban ellos cuando les decían, a ver, ¿tú de dónde crees que vienes? Entonces sería interesante hacer un experimento social y preguntarles ahora en el 2017 a la calle, decir, oye, ¿usted sabe de dónde, cómo se pobló el Ecuador? ¿Cómo viene, cuál es el origen del hombre ecuatoriano? Y ver si es que en estos 40 años hemos aprendido algo. Entonces yo les quiero invitar a que vengan y escuchen cuáles eran esas historias tan, tan chéveres, ¿eh? Démosles un adelanto, ¿y de dónde viene? Bueno, mira, como investigador estoy abierto a muchas teorías y realmente creo que el Ecuador se pobló de muchos lados. Oficialmente la historia nos dice que vinieron por el estrecho de Bering, que atravesaron desde Asia. Hay otras, pero hay bastantes evidencias en donde, en el sur, tenemos en Chile, donde tenemos la presencia de huesos de pollo prehispánicos. Pues se supone que los pollos vinieron con los españoles, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, probablemente hay un poblamiento por la zona sur. Y también tenemos otra teoría que es el Homo Pampecus, que es lindísima porque dice que el hombre viene de Sudamérica, entonces yo soy hincha por apropiación. Pero hay varias teorías, ¿no es cierto? La idea es que ustedes como seres vengan, escuchen todas las posiciones y tomen una posición, tomen un partido propio y escojan ustedes qué es lo que ustedes decidan creer. Entonces, seamos contestatarios. O sea, la primera pregunta es, buenazo, hoy día es, qué sé yo, ¿qué fecha estamos, Tati? 14. Hoy es 14 de qué? Marzo. De marzo. Hoy 14 de marzo del 2017. ¿Y por qué? ¿Por el calendario? ¿Por cuál calendario? El gregoriano. ¿Lunar? Entonces, mira, cosas como esas, ¿no? Que de pronto nosotros ya las asumimos por imposición. Pero si nosotros entendemos que hay muchas formas de ver la vida, hay muchas realidades, hay muchas soluciones, y una de estas es la milenaria, la muy nuestra. Entonces les invitamos a entender cuál es parte de esta teoría, de este pensamiento que es más nuestro, ¿no? De todo lo que nos han explicado tanto Tatiana como tú, Andrés, ¿cuál será el objetivo de realizar esta muestra de cine que le han denominado Mushuk Nina? Queremos, Fuego Sagrado. Queremos dotar de identidad a los asistentes, queremos dotar de herramientas que fortalezcan el orgullo a las personas, que te digan qué genial que vienes de ser ecuatoriano, oye, qué lindo que vienes del laboratorio más complejo y más completo del planeta. Ese será el gran objetivo que se han propuesto ustedes como jóvenes, que cuentan con el apoyo de quién para poder desarrollar este evento. La Cinemateca Nacional nos ha dado una mano gigantesca. Muchas gracias a la doctora Granda, a todos los cineastas, al cineasta Carlos Naranjo, también le agradecemos mucho. Gente muy linda y muy amable, que realmente, para ser honestos, ellos han sido quienes nos han dicho, oigan, hagan ustedes una propuesta. Entonces, nosotros íbamos, como productores, estábamos pensando en ir a dejar las proyecciones que hemos dado para que se pueda resguardar y compartir. Pero entonces la doctora Granda nos ha dicho, muchachos, yo creo que ustedes deberían generar algo para que ustedes se vean. Entonces, esto fue más o menos en noviembre. Durante todos estos meses hemos estado trabajando para conseguir los permisos, para llamar a la gente, para buscar las mejores opciones, para buscar a los mejores especialistas que vengan. Tendremos a la doctora Estelina Quinatoa, quien nos va a hablar acerca del patrimonio de sus pueblos el día domingo. Tendremos a Gustavo Yesamín el día lunes. Yo quiero contarles acerca de la historia del diseño precolombino en más de 14 años de experiencia en diversos fondos. Entonces, creo que entre los conversatorios y las obras, los asistentes van a estar muy orgullosos y muy felices de ser ecuatorianos. Y para finalizar, pues quisiera que nos compartas, sabemos que este evento ustedes lo realizan en el marco del Mushuk Nina. Nosotros, los que vivimos en los Andes septentrionales, esto quiere decir el norte de Colombia, perdón, el sur de Colombia y casi todo el Ecuador, respondemos a un calendario solar muy específico por el hecho de estar en la mitad del planeta. Entonces, esto responde a los dos equinoccios, al equinoccio de marzo y al equinoccio de septiembre. Entonces, en el equinoccio de marzo, cuando el sol dura lo mismo que la noche, se celebraba el año nuevo en los Andes septentrionales. Para nosotros la fiesta mayor, o sea, la fiesta más grande. Nosotros estamos agradeciendo a la Pachamama y a los elementos por todo esto, por toda la vitalidad que nos ha dado ya la tierra, en donde empezamos ya un proceso de recolección de los frutos los frutos agrícolas, y entonces comenzamos a hacer esta festividad genial. Entonces, en marzo la festividad masculina para el año nuevo y en septiembre la festividad femenina. Entonces, nos estamos hablando de los dos principales ciclos agrícolas, ¿no? Como ahora para nosotros es tan importante el precio del petróleo, para ese entonces era muy importante el tener alimentado a tu pueblo, porque si no tienes alimentado a tu pueblo, se rebelan y te comen nomás, y se acabó. Entonces, como sabio, vos decías, o sea, yo sé que si es que hace, por ejemplo, sabiduría popular básica, si es que hace mucho, mucho, mucho frío en la noche, en los Andes, por lo general al siguiente día va a amanecer despejado. Pero no necesito ser un chamán y hablar con los espíritus, sino más bien es parte de esta sabiduría milenaria. Y aquí en el Ecuador, como te cuento, había mucha experimentación. Y químicamente nosotros tenemos muchas de las plantas más especiales de todo el planeta, ¿no? Entonces había mucha experimentación, mucha sabiduría y mucha ingeniería. Entonces eso es lo que van a venir a ver. Vamos a tener documentales como, por ejemplo, Museo Nacional, una fuente de identidad de la década de los 90. Muy bien hechos. Y nos van a mostrar acerca de todo el patrimonio este que teníamos antes en el Museo Nacional, que ahora está resguardado. Pero estamos esperando que pronto podamos reabrir y gozar de un nuevo museo, pero al menos podemos nosotros recordar a través de estas piezas audiovisuales nuestro patrimonio ecuatoriano. Esta ha sido la participación de Tatiana Pavón y de Alejandro Ayala, quienes nos han hablado sobre la muestra de cine Mushuknina, que se desarrolla del 19 al 21 de marzo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Gracias y mucho éxito para ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos las 8 de la mañana y 54 minutos. Llegamos de esta forma al final de estos 90 minutos de información. Queremos agradecer al equipo informativo, Diego Salazar en la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la elaboración de notas informativas. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Hermijos y Darío Males. También se suma a este trabajo a Adrián Torres, gracias a nuestro compañero. Y quédese con nosotros que enseguida estará ya nuestro compañero Gabriel Caicedo en la radio revista La Rayuela, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a las 12 del día les espero en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.